Sintonía Radicales para el Buen Vivir, donde van a escuchar historias de reconciliación. En este capítulo de Sintonías Radicales para el Buen Vivir, descentralizar la escucha, compartir el conocimiento, propuestas de reconciliación de El Switche, Algoritmos y A-Noise serán frecuencias. Mi nombre es Viviana Ramírez, actualmente hago parte del colectivo El Switche, también tengo un sello independiente que se llama Morfina Records, que busca como lanzar artistas nuevos a nivel nacional y busca lanzar una publicación de crítica musical. Llevo pues como varios años tratando de gestionar la música como más que por un interés económico, por un interés propio de que circule la cultura musical. Yo soy Juan Andrés Jaramillo, pues yo soy un cacharrero del sonido acá de la ciudad de Medellín. En el proyecto serán frecuencias. Pues hemos venido experimentando la parte como de la creación de circuitos electrónicos que hacen sonido, pues como secuenciadores, sintetizadores, osciladores. También nos hemos unido a la campaña de hacer espacios y generar espacios de formación y de sonido como en aras a fomentar ahí el crecimiento de la escena. Mi nombre es Juan David, soy contrabajista en una orquesta de cámara. Por cosas de la vida llegué de curiosidad de buscar otros sonidos, llegué a Algoritmos. Algoritmos es un parche pues como de donde se experimenta con código, pero me pareció como una definición muy, muy chévere el que escuché pues de uno de los integrantes, que era como ser la música una excusa para aprender matemáticas, para llegar al código. Por medio de la música ser una excusa para aprender programación. Entonces, pues lo bueno de Algoritmos es como, pues sí, llevar el código a una pista de baile. Uno de los conflictos que es nuevo, porque digamos que la gestión también se expande, entonces a medida que se expande uno se va encontrando con otros colectivos, con otras posibilidades, con más personas para hacer cosas, y hay un conflicto que es constante, que es el asunto de la circulación. ¿Cómo pueden circular y por qué espacios pueden circular las propuestas musicales de la ciudad? ¿O qué queremos que circule y qué no queremos que circule? Cuando vas a tocar con una propuesta que de pronto es un poco más ruidista, muchos espacios te van a cerrar la puerta y tú no vas a tener un escenario posible, o no por lo menos en esta ciudad. Si tienes una propuesta que tiende más a la fiesta, entonces te van a abrir la puerta a otros espacios. Actualmente el tema de la circulación es complejo. Obviamente eso también está mediado por el dinero, porque bueno, si uno fuera un mecenas, quisiera dedicarse a patrocinar la música, posiblemente a manos de uno muchas bandas podrían salir, pero no es así. Y digamos que las personas que tal vez se dedican a invertir de pronto recursos en eso están teniendo su visión en otro tipo de música que no es la que más ruido hace, la que más bulla hace, sino que están pensando en cosas que corresponden más como a un mercado mundial. las propuestas musicales, por no tener tal vez ese factor de dinero, tienen una circulación más limitada. Las que pueden salir dentro de esa tendencia musical son las propuestas que se pueden autogestionar y tienen el dinero para hacerlo, porque nadie las va a patrocinar igual. Depende de la música que hagas, puedes tocar o no en un escenario, entonces se te abren o se te cierran puertas. La atención a la final es como un poco con nosotros mismos, y es debido a las circunstancias tenemos que buscar las formas de como de aliarnos más y pues como de poder construir sin tener que contar con estos grandes espacios o con estas grandes figuras que a veces nos facilitan las cosas, sí. Entonces yo creo que ahí es donde está como la atención, que a la final es como una pregunta para los que estamos como en este inframundo ahí, pues como el sonido acá en Medellín y es como en Colombia, y es cómo buscamos estas otras redes o pues esas alternativas para armar la telaraña de la sostenibilidad, ¿no? Para seguir teniendo como un ritmo y poder generar al final como un escenario que permita circular pues como todo tipo de propuestas, pues decirlo de alguna manera, sin filtro, ¿no? Pues como que a la final sea la práctica de la escucha la que nos una. Para mí es que se forma tensión en el punto en que pues la gente no conoce como este tipo de cosas, aunque ya se hacen pues eventos en torno al ruido. Me parece que todavía es como muy, muy poca la escena, pues que apenas me parece que apenas está creciendo. Mucha gente no conoce pues como de qué se trata, incluso gente que digamos viene a estos espacios, a talleres, y no sabe muy bien de qué se trata pues esta cosa del sonido, pues que es tan experimental, ¿no? Es algo muy nuevo, entonces a veces llegar por decir a otros espacios quizás se complique por eso, por lo nuevo que es este tipo de sonoridades que, a las que no estamos acostumbrados. Nos hace falta como darnos la oportunidad de escuchar otras cosas nuevas. Hay que mostrar también eso como para quitar esa tensión como de qué es eso, o eso tan raro, o eso lo hacen solo los raros, o mostrarlo para que sea algo más abordable. Por decir, me pasa con el lightcode, que mucha gente le da mucha curiosidad, como bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que haces ahí? Y entonces terminan como con la curiosidad de aprender. Entonces también estar como abiertos a mostrar también qué es lo que se está haciendo para que la gente conozca, y quizás así la escena pueda crecer un poco y podamos acceder a espacios. Entonces creo que hay que salirnos también de ese loop, pues como mostrar como esas nuevas sonoridades que muy pocos conocen. Desde la práctica, una de las cosas que yo creo que ayuda a la reconciliación también es la descentralización de los eventos musicales. No siempre centralizarlos todos en una sola zona de la ciudad donde cierto público sea el único que tenga acceso a estos eventos, sino tener la capacidad de poder rotar por toda la ciudad haciendo la misma calidad de eventos. O sea, no que los eventos que se hacen en el norte o en las laderas sean de responsabilidad social de los gestores o de algunas empresas, sino que sean de la misma calidad de los que se pueden hacer en el sur o en otros espacios. Entonces yo creo que la descentralización de la práctica de la gestión cultural es algo que podría aportar en gran medida a la reconciliación, como abrir la posibilidad a que todos podemos escuchar y todos podemos acceder. Yo creería que pues en la práctica de, y más que todo como de generar espacios de formación o de gestión del conocimiento, ahí es donde quizás pues como que se aporta a una resignificación práctica para generar pues como una educación auditiva de alguna manera, y pues de ahí ya como desprender o provocar a personas para que ya creen sonido. Pues como ya han dicho, dar como a conocer este tipo de sonidos, de que la gente pueda acceder a ellos, pues romper con el esquema de que para unos pocos, y no pues abrir como el espacio, tanto como en otros lugares, tanto como para compartir también este tipo de conocimientos, para tener una reconciliación, pues como para que llegue a la otra gente y de qué se trata.